Del jueves 2 al domingo 5, fiestas en honor a San Blas en Milagro. Las hogueras de San Blas, ruta de pinchos con reparto de premios. Tradicional cata de vinos caseros. Todo en Milagro, del 2 al 5 de febrero. Jueves 2, Orquesta Conexión. Viernes 3, Diamante Show. Sábado 4, Nueva Alaska. El Ayuntamiento de Milagro os invita a participar en todos los actos festivos. Nos desplazamos hasta Milagro. En el autobús de la Ribera viajamos en este autobús. ¿Cómo está la localidad, Javi Puente? ¿Ya se nota el ambiente festivo? Ya empieza a notarse, sí, de verdad que empieza a notarse ya. Faltan poquitos días, pero ya está la gente con ganas y con deseo. ¿Y qué os van diciendo los ciudadanos y ciudadanas de Milagro, los milagreses y milagresas? ¿Qué dicen del programa de fiestas? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Pues hombre, la verdad es que este año lo que más les ha llamado la atención es la cata de vinos, porque es el 25 aniversario y va a ser un poco especial, porque hay un poco, se va a homenajear a mucha gente que ahora mismo ya no está con nosotros y gente que sí que está y sigue haciendo vino. Es un poco lo que les emociona. Hablamos de un programa que comienza el 2 de febrero con la bendición de los roscos a las 7:30, el encendido de la hoguera. Y lo que tiene estas fiestas, pues tiene que ver mucho con las hogueras y con las tradiciones. Más o menos, ¿qué presupuesto estamos hablando y qué trabajo se ha realizado previo? ¿Con cuántas personas habéis tenido que conversar para finalmente finalizar con este programa festivo? Bueno, pues el presupuesto es más o menos en torno a unos 20.000, 20 y pico mil euros, más o menos. Y se tienen que hablar con mucha gente porque está entre el panadero, el que trae los higos, el vino... los que participan en la ruta del pincho, los que participan en la cata de vino. O sea, es un trabajo, aunque parezca que no es laborioso, ¿eh? Hay que hablar con mucha gente. Ya que has dicho la ruta del pincho, luego nos vamos a meter en las bodegas locales con ese 25 aniversario, pero lo cierto es que para poner de acuerdo a la hostelería, pues también hay que trabajar y hay que hacer que vean que es beneficio para todos, ¿no? Que muchas veces cuesta, ¿no? Eso es. Además ellos piensan que esto está hecho, pero no, la verdad es que hay que animar a la hostelería a que participe de esta manera, porque es un bien para el pueblo, pero aparte es un bien para ellos. Cuando hablamos de las fiestas de Milagro, ya se puso, como bien estamos hablando, este concurso, bodegas locales. ¿Qué podemos hablar? Porque al final es una tradición que se sigue manteniendo y que se ha conseguido seguir durante 25 años. ¿Cómo nos lo vamos a encontrar? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué va a tener de particular este acto? Pues nos lo encontraremos el domingo por la mañana, a partir de las 12 empezará esta cata de vino. Hay que decir que son vinos todos caseros y hechos por gente que no tiene nada que ver con bodegas ni nada. Y nos lo encontraremos el domingo por la mañana y en especial este año habrá una proyección de todo lo que es la elaboración del vino, desde que se empieza a coger hasta que se lleva al concurso, pues con cada uno de los participantes, un poco y todo de cada uno. Es lo más emotivo que puede que haya. ¿Y cuántos participantes son y de qué forma pues tienen sus propias viñas? ¿Cómo lo hacen? Son 25 participantes, de ellos son 20 tintos. Este año se ha incorporado el rosado, que hay 4, y uno blanco porque quiere que vea al jurado a ver qué grado tiene el blanco, porque tampoco se había hecho nunca. Y cada agricultor tiene su pedacito de viña, él lo recoge con sus amigos, que es lo bueno de esto, que esta cosecha es pues más de amigos y de cuadrilla que de otra cosa, y lo prensa en casa, lo hace en casa. Para todo ello, pues lógicamente tiene que tener sus diferentes herramientas para poder trabajarlo, para pisarlo, para almacenarlo, en fin, que es un entretenimiento, un hobby, pero que es un hobby muy bonito. Y como bien estás diciendo, se han cumplido 25 años. ¿Ha cambiado mucho? ¿Se han incorporado más? ¿Cómo ha ido todo esto? ¿Qué valoraciones haces de estos 25 años? Javi Puente, concejal del Ayuntamiento de Milagro. Yo quiero decir que ni ha subido ni ha bajado. O sea, yo creo que lo bueno que tiene este concurso es que ha estado más o menos manteniéndose. Siempre ha estado en torno a los 20, 22 vinos tintos. Siempre. O sea, no ha habido un bajón ni una gran subida. Lo bueno de esto es que se ha mantenido, que es importante. Pues sí, la verdad es que sí. Y si hablamos del resto de los actos, la ruta del Pincho Pote, ¿cuántos bares están disponibles o cómo funciona? Pues este año hay dos bares menos disponibles, pues por circunstancias que no vienen a fiesta y tal, no están para hacerlo. Entonces hay cinco bares que sí que disponemos de lo que es el concurso y siete que optan a la ruta del Pincho, porque una cosa es el concurso y otra cosa es la ruta. La ruta la practican todos los bares, donde tienes tus tres pinchos donde puedes elegir entre ellos, y el concurso que tienes uno, de los que es el único que puedes degustar dentro del concurso, que es ese que opta a premio. Bueno, pues está claro la ruta que se va a realizar. Y otra de las cosas que también nos llama la atención es que en Milagro existe un casino y son actos que se organizan en paralelo, que para eso hay que ser socio. Sí, tenemos una sociedad que lleva muchos años haciendo también orquestas y tal. Entonces, para eso sí que hay que ser socio del casino para poder entrar a esas orquestas. Bueno, pues dentro de esas actuaciones que nos vamos a encontrar, el jueves hay que recordar que tendremos a la Orquesta Conexión. El viernes, por aquí estamos leyendo también que tenemos una actuación también bastante interesante de la Orquesta Diamante. Y el sábado también tendremos otra de las orquestas. La tradición, lógicamente, pues tiene que ver con San Blas. El jueves es el primer día de las fiestas y la procesión es el viernes, día 3 de febrero. Además, que estamos viendo que son los quintos del 99, 71, 57 de los que van a acompañar en esta procesión. Sí, así es. ¿Por algún motivo en especial, Javi? En todos los años se sale los que cumplen 18 años, los que cumplen 46 y los que cumplen 55. Pero de toda la vida también aquí, es una tradición. Bueno, pues son las tradiciones que van a estar presentes y que yo creo que es interesante compartirlas. Aunque todavía queda, porque todavía queda, pero por finalizar esta entrevista en el apartado de fiestas de San Blas, Javi, acerca de estas fiestas, ¿qué te apetece decir a la audiencia Radio Tudela y Sonora FM? Pues lo primero, que están invitados todos los que quieran venir, sobre todo el mejor día es el jueves, que es el reparto de los roscos y la hoguera, y que, vamos, estamos abiertos, con las puertas abiertas y esperando a que todo el mundo venga. ¿Cuántos roscos se van a repartir? Se reparten casi todos los años unos 3.000 roscos, 80 kilos de nueces, 80 kilos de higos y unas 600 botellas de moscatel. Bueno, más o menos. Que está muy bien el reparto, ¿eh? Sí, está muy bien, muy bien. Cualquier persona que se quiera acercar, ahí ha escuchado las palabras del concejal de festejos, que ya es la segunda legislatura que está. Nos lo encontramos a Javi Puente en el Ayuntamiento de Milagro. Un Milagro que este año, además de tener la cereza como protagonista durante el año, que son actos que se van desarrollando, también os vais a centrar muchísimo en el Día de los Auroros, porque este año, como ya nos enterábamos el año pasado, vais a ser vosotros los protagonistas. Y el año pasado fue otra localidad ribera, en esta ocasión os va a tocar estar a vosotros. El año pasado estuvo en Cascante y en Monteagudo. Este año nos ha tocado a nosotros el testigo y la verdad es que estamos ilusionados. Por una parte ilusionados, por otra parte un poco temerosos del trabajo que conlleva. Pero vaya, yo creo que los voluntarios que tenemos aquí en Milagro y la agrupación Sol Mayor, que es la que se va a encargar de todo esto, va a dejar el pabellón bien alto y vamos a quedar, vamos, como los reyes. Bueno, pues nos alegra y mucho. Recuerden, las fiestas de San Blas en Milagro comenzarán este próximo jueves 2... Viernes, sábado y domingo son todos los días que nos vamos a encontrar con esa ruta del pincho, vino más pincho 2 euros, San Blas con el reparto de roscos, higos y nueces, el encendido de la hoguera, la cata de vinos caseros, también hay que recordar los espectáculos infantiles y teatro comedia, que no hemos hablado, pero también lo estáis realizando muy bien. Sí, no, nos gusta que haya un poco para todos. Por si al que no le gusta la ruta al pincho, pues que haya teatro. Y si no, pues al niño que no se quede en casa aburrido, porque es que estas fiestas son para los mayores. No, es para todos. Hay que intentar dar un poco gusto a todos. Javi Puente, concejal de festejos del Ayuntamiento de Milagro, gracias por haber estado con nosotros y que vamos a ver el tiempo. ¿Le habéis pedido algo a San Blas que os respete? Sí, pero me parece que no nos va a ayudar mucho. Pero bueno, hemos pedido que por lo menos que el jueves, que es el día de la hoguera, y el viernes patón, que nos permita un poco que no nos llueva ni que nos haga mucho frío. Pero bueno, será lo que tenga que ser. Gracias por haber estado con nosotros, Javi Puente. Gracias a vosotros. Un saludo. Las fiestas en honor a San Blas en Milagro.